que te vas. Y si te vas, pues vete, no vuelvas nunca, ya no. Pues de mí nada tienes. Ahora estás que te vas.